arrepentir. Yo lo sé, yo lo sé. Sé yo tanto mal que ya mi pecho no aguanta más. Me estoy muriendo. Poquito a poco la vida se me está yendo. Vas por ahí tranquila sin un problema, pero yo sé que te vas a arrepentir. La burla que me hiciste cuando lloré por ti, la llevo aquí en mi pecho, no me deja vivir. Te vas a arrepentir, yo lo sé, yo lo sé. Con el chiste monina no me deja vivir. Te vas a arrepentir, yo lo sé. Pero arrepiéntete por Dios, mujer. Pero arrepiéntete por Dios, mujer, o te mando al infierno. Te vas a arrepentir, yo coge, lo coge, sé. Coge. Never.